No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio de cooperación con la Fundación Donde Quiero Estar. En nombre de la Defensoría, el doctor Juan José Bockel, en nombre de la Fundación, estamos aquí con su fundadora, con la iniciadora de este trabajo, de esta asociación, la señora María Victoria Biel Temperley, y con María de San Martín, que es la directora ejecutiva de la Fundación. Ellas nos van a contar, primero, el trabajo que hacen, segundo, bueno, un poco qué significa este convenio, quién les va a reportar para ellas y para la Defensoría este trabajo común en conjunto que estamos iniciando. Bueno, María Victoria, la saludamos primero. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, está? Muchísimas gracias por invitarnos. Lo que hace la Fundación Donde Quiero Estar es dedicarse a humanizar los tratamientos oncológicos y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, porque todos sabemos que el cáncer es una enfermedad de alto impacto emocional que no solo afecta al paciente, sino todo su entorno familiar, amigos. Entonces necesitamos realmente trabajar en equipo, articular con otras fundaciones, con otras ONGs, y en este convenio lo que estamos esperando es que nos ayuden, sobre todo en este momento que es tan difícil, a cooperar con los trámites que tienen que realizar los pacientes para lograr su medicación, para lograr llegar al tratamiento en la mejor manera, en el menor tiempo, porque sabemos que es muy importante el acceso a la medicación para tener un buen diagnóstico, un buen pronóstico, y que muchas veces los pacientes solos no pueden, no entienden, porque es devastador ya abrir un sobre con este diagnóstico. Claro, primero el golpe de realidad, ¿no? Saber que uno tiene una enfermedad, que es una enfermedad peligrosa, que hay que tratarla, y generalmente además los tiempos son cortos. Cuanto más rápido se trate, claro, más posibilidades hay de curarse. Uh-huh. Entonces, ante ese golpe de la burocracia, de que no tengo turno en el médico, que no consigo los medicamentos, que voy al hospital y no me atienden, esas cosas hacen que el ánimo de la persona también tenga una influencia muy fuerte en el proceso curativo. Y ahí aparece entonces también, claro, el rol que puede poner la Defensoría y el rol humano que hacen ustedes. Cuéntenos qué hacen ustedes o cómo hacen ustedes con las personas que tienen que hacer tratamientos. Nosotros trabajamos puntualmente en el momento de la quimioterapia, uh-huh, en salas y servicios de oncología de 17 hospitales públicos, y trabajamos con un sistema de voluntariado. Son todas mujeres y pequeños hombres, algunos, uh-huh, hombres que hacen reflexología, uh-huh, masajistas, sí, sí, y nuestros voluntarios son artistas o profesores de arte. Lo que se hace es, en el momento de que cae la medicación por un brazo, los pacientes hacen una obra de arte y reciben sesiones de fotografía, uh-huh, y también realidad virtual para que se puedan trasladar hacia otro lugar y correr el foco de atención para, uh-huh, no estar pendientes de la medicación y asociar siempre ese momento con la enfermedad. Uh-huh. Algo más placentero, algo que a ellos les reporte un placer, una forma de sentirse cómodo, ¿no? Generalmente los tratamientos son largos, son de horas, ¿no? 4 horas duran, claro, y por eso la reflexología en sí mismo tiene muchísimos beneficios, sí, sí, sí, para edema, para levantar el sistema autoinmune, sí, para la relajación, sí, para tener un sueño reparador, y el arte también, porque uno puede expresar aquellos sentimientos que a veces no se pueden decir con la palabra. Así que nuestros pilares son el arte, la reflexología y la contención emocional. Se arma un verdadero grupo de pares en donde los pacientes encuentran un momento de esperanza y de llegar a la siguiente sesión de quimioterapia con mucha más fortaleza. Claro. ¿Y cómo surgió esta idea? Vamos a darle también, sí, voz a María San Martín. ¿Y cómo surgió la idea de empezar a trabajar? ¿Cómo llegó a ustedes esta iniciativa? Bueno, esto surgió a partir de la enfermedad de mi hermano. Cuando tenía 15 años tuvo un medulloblastoma en el cerebro, en fosa posterior. Fueron 2 años de enfermedad y muchos tratamientos muy difíciles, en los cuales mi mamá lo acompañó. Mi mamá es Vicky, la que acaba de hablar. La señora Victoria, porque no, sí, se va a entender. Uh-huh. Y acompañamos mi mamá, yo y la familia, uh-huh, acompañamos mucho a mi hermano. Durante esta enfermedad, mi mamá le hacía reflexología, por eso es que ella fue la primera, uh-huh, herramienta que utilizó cuando, uh-huh, llegó el programa al Hospital de Clínicas. Yo estudié Bellas Artes. Uh-huh. Durante la enfermedad de mi hermano, yo era estudiante. Yo tenía 19 años cuando él murió. Y Vicky, mi mamá, cuando se muere mi hermano, planea un desarrollo, un programa, y será instructora en psicoprofilaxis para el parto, pero quiere darle un rumbo nuevo a su vida después de la muerte de mi hermano. Entonces desarrolló un programa que lo que quería hacer era acompañar a las mamás que iban a tener partos, embarazos de alto riesgo, en definitiva. Fue al hospital de clínicas a llevar este proyecto, pero en vez de obstetricia fue a ginecología, al quinto piso, en donde la encauzaron hacia salud mental y donde la invitaron a trabajar en psicoprofilaxis oncológica. Medio por accidente, mi hija termina trabajando, claro, ¿no?, en la sala de quimioterapia, haciendo lo que sabía, que era dar clases de gimnasia, haciendo reflexología. Después me invita a sumarme a ella al trabajo, con lo que yo sabía hacer, que yo soy licenciada en artes visuales, y dar clases de pintura. Entonces me invitó a hacer eso, y a prueba de error fuimos desarrollando este programa juntas, que fue muy exitoso y se empezó a replicar, y empezamos a llevárselo a todos los pacientes que podamos, porque nos parece que nadie tiene que estar solo, y que cuanto mejor les ayudemos a transitar su tratamiento, mejor van a estar ellos, su familia y la comunidad, en definitiva. Me contabas, o lo escuchaba en una conversación que estaban teniendo, ¿qué hacen con las obras de arte? ¿Qué hacen con toda esta cosa que se hace, que se dibuja, que se pinta? Cuando vi que me invita, que me pareció una cosa muy loca, que me diga que vaya a dar clases de pintura en una sala de quimioterapia, tengo que confesar que le dije, estás loca. Le dije, bueno, una condición. Solo si me dejás que haga una muestra de arte. Vos, si me conseguís que yo les enseño a pintar, pero hacemos una muestra, lo hago. Se animó y me dijo que sí, me lo aseguró. Y desde ese año, todos los años se hace una muestra con el trabajo del año. Y hace 3 años lo hacemos en el Hilton. Un amigo nos consiguió esa oportunidad y la verdad que... Y este año se hace de vuelta y es el 13º concurso de pintura. Porque es con concurso, no solo muestras, se concursa y se ganan premios. Se ganan premios, qué lindo eso, qué buen incentivo. Los premios. Y hablando de arte, ¿qué hace la gente? ¿Qué pinta? ¿Qué dibuja? ¿Qué le sale ese momento? Es muy relativo, depende del profesor que le toca, que influye mucho. Y nosotros dejamos libertad a los profesores. Muchísimo hay paisaje. Porque por eso también el nombre, donde quiere estar. La cosa ideal, ¿no? De dónde quiere estar. Y claro, pasó eso. Una de las primeras pacientes no quería pintar, estaba muy ansiosa, y era porque tenía que estar en Córdoba en vez de en el hospital. Y Vicky le dijo, ¿por qué no pintás donde querías estar? Lo pintó y le puso ese título a su obra. Y cuando leímos ese título, se lo pusimos de nombre a la organización, porque nos pareció la idea, ¿no? Vicky, contanos, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo pueden ubicar, por supuesto, a la gente que esté interesada, que quiera contactarlos? ¿Dónde están? ¿Dónde trabajan ustedes? Bien, primero empezamos en el Hospital Escuela José de San Martín, en el Hospital de Clínicas, y lo fuimos replicando en otros 16 hospitales públicos, pero tenemos una sede en Núñez o en Belgrano, que es Vuelta de Obligado entre Ugarte y Congreso. Nos pueden ubicar en la página web, que es www.dondequierostar.org. Y allí van a encontrar formularios para contacto. Para contacto, para asesoría a la familia, para replicar el programa, para ser voluntario. Simplemente entrando en la página web ya van a estar en contacto con nosotros. Y la gente, bueno, del interior o que no está por capital, se puede acercar también al hospital y consultar en algún hospital, en los hospitales públicos. Sobre nuestro programa, mejor a través de la web, porque en el hospital se hace servicio de oncología y justo estamos, pero para la página lo más rápido es a través de la página web, que ahí contestamos enseguida. También tenemos todas las redes sociales, nos pueden hablar bien, por supuesto, desde LinkedIn, desde Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden mandar un mensaje privado por cualquier red social, que tenemos un equipo disponible para contestarles. ¿Calculan cuánta gente ya asistieron, atendieron? ¿Cuánta gente pasó por Donde Quiero Estar? Y son aproximadamente 700 personas por mes, y si lo multiplicamos por 10 años que estamos trabajando desde el 2006, 12 años, hagan la cuenta alguien que hace 7.000, 7.000, 8.000 pero no fueron tanto siempre, pero no importa. Habría que hacerse cuenta. Igual, muy buena pregunta. Las vamos a tener que hacer. Camila San Martín, hermana mía, será vos. Más que nada eso, qué bueno que han podido ayudar, ¿no? Aunque sea una o que sean 8.000. La idea es esa, poder ayudar, poder brindar. La idea es acompañarlos desde el diagnóstico hasta que les den el alta en todo su tratamiento. Esa es la idea. Bueno, esperemos que el trabajo con la Defensoría también sea provechoso, por supuesto, porque esa es la idea de esta firma de convenio. Y cuando quieran, las tenemos para difusión, para lo que quieran contarnos, o nuevas iniciativas, como siempre, porque de la cabeza creativa siempre siguen saliendo cosas. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Gracias, María Victoria. Gracias, María. Gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810 333 333. 3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal.